sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Vamos, vamos, que esto arranca con fuerza! Esa tribu Ternasca y todos los que no estáis todavía en ella, pero que vais a acabar aquí seguro. Bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte, la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Esa gente habla mal de esta ciudad. No hay grupos de rock donde buscar. ¿No será que lo quieren encontrar? No nos oyen. No nos oyen, Roxa Rosae, dice la canción. No nos oye. Yo creo que sí. Porque suban el volumen. Claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Barcelona, el rock suena. Bueno, esta gente que canta hacia Barcelona, ciudad condal, que no heroica e inmoral, son la gente de 11 bis. Bueno, pues esta gente tiene una tremenda historia porque acaban de grabar su primer disco 36 años después, y lo pongo entre comillas porque es así como se titula, para 36 años después de formarse, para homenajear a su fallecido guitarrista Giovanni, aprovechando algunas de las pistas de guitarra que dejó registradas antes de morir. Con ellos, con 11 bis, abrimos este pequeño Ternasco de miércoles 5 de junio. Venga, vamos a ver, aquí tenemos por ahí, mira, presente con 25% batería, a ver si llego, nos dice Esteban desde Costa Rica, 25%, no te preocupes, que llegas seguro. Desde Barcelona también, pues el amigo Des, desde Galicia la amiga Silvia, desde Castellón, el amigo Sergio que nos dice que sí, que se oye. Y desde Madrid el amigo Lokis. Y desde Zaragoza, el amigo Chaime, cantante de los Lourdes, que dice que manda dos veces el mensaje. Es que el WhatsApp va como el culo, troll. Barcelona, el rock suena. Barcelona. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Bueno, el titular de hoy que abre el programa, la noticia tonta, pues la ha compartido la tribu Ternasca en ese otro chat que tenemos para charradas y memes y otras cosas que no son de la radio, pero que hoy me ha venido muy bien para tener la noticia tonta de hoy. Adelante, Roxa Rosa, por favor. El CDC volverá a España en 2019 a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. ¡Venga, todo de Bodorrio! ¡Hala! No me jodas, hombre. Esto es un rumor, pero o se rumorea, pero la información es del diario deportivo Marca. Nada menos. Según ha informado el diario deportivo, el futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, y la presentadora Pilar Rubio han contratado a los AC/DC para que actúen en su boda el próximo 15 de junio en Sevilla. O sea, hay que contratar orquesta, los AC/DC. Por dinero que no sea, como si fuera para una boda. El periódico además ha asegurado que la multimillonaria pareja, bueno, multimillonario él. Ahora sí, ahora que se casan ya, multimillonaria pareja. Podía haber pagado un caché de 1 millón de euros para que el legendario grupo australiano ofreciera un concierto íntimo en tan señalada fecha. En marzo de este mismo año, la propia presentadora dejó caer en el programa El Hormiguero de Antena 3 que algo gordo se está preparando para su boda y parece que efectivamente pudiera ser esto. No lo sé, yo tampoco me voy a fiar de lo que diga el Marca, pero tampoco tengo por qué desconfiar. Es una fuente, pues oye, no sé, la verdad es que tienen mogollón de redactores, es un periódico que tiene una tirada brutal, que lleva muchos años, no creo que publiquen algo para cagarla de esta manera, pero todo podría ser. Yo hasta que no estén los AC/DC y los fotógrafos en la puerta de la boda y fotografíen más a los AC/DC que a Pilar Rubio y a Sergio Ramos, no he hecho el chiste fácil, no voy a decir lo de Sergio Ramos, no. En cualquier caso, en el momento que vea eso, sabré que efectivamente a los AC/DC me los están echando a perder. Y sí, señora, echando a perder es el título de la canción que está escuchando de La Bona Dea. No he perdido mis principios, los he cambiado por otros. Tengo varias caras. Primer adelanto, este tema que escuchas de lo que será el segundo disco, del cual todavía no ha trascendido el título, de esta formación rockera irundarra, para los de la ESO, de Irún. La Bona Dea, echando a perder, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite cada día por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, e inmoral. Para afrontar todo lo que tenga que ser, que ser. Echando a perder. El interés es mi mayor aliado. El amor tiene los días contados. Sabes bien que no te puedes fiar. He aprendido a sonreír sin ganas. He aprendido a ganar batallas. Me estoy echando a perder. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ahora todo va bien. Ahora estoy preparado para afrontar todo lo que tenga que ser, que ser. Saludamos al amigo Jorge Lluvero, que nos ha mandado saludito desde su WhatsApp personal. Y sí, efectivamente, Silvia. No es que no tengamos en la tribu a los Lurtes, pero bien cercanos son. Me estoy echando a perder. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ahora todo va bien. Ahora estoy preparado. Afrontar todo lo que tenga que ser, que

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos comenta Sergio que esta canción de melódico tenía poco. Efectivamente, tiene razón, pero oye, así se autodefinen ellos, al menos en el Face. Death Metal Melódico, Melodic Death Metal from Valencia, Spain. Oye, pues si lo dicen ellos, yo no les voy a contradecir. Bueno, ahora tenemos otra banda, una banda además debutante, muy cañera, pero explico un poco, es que la canción no es muy larga, dura los 3 minutos justitos y no quiero chafarla. Es que me ha hecho mucha gracia la manera que ha tenido de llegarnos este grupo hasta el programa y hasta la emisora. Luego sí que me han mandado un correo directamente a saltomatarradio.com, pero primero le llegó un correo de esta banda a nuestro querido amigo, que así se hace llamar, Santi, del programa El Cuartelillo. Y Santi, pues, es un poco más del rock indie, del rock gafapasta, suele meter blues. Un programa magnífico, a mí me encanta, programa magnífico. Pero, evidentemente, no es del rollo musical, precisamente, de la banda que os voy a presentar ahora, que se llaman Furia, y que a pesar de tener este nombre en español, son belgas. Bueno, pues claro, no es que se los pusiera el amigo Santi, porque ya con ese nombre detectaba, con el nombre y la foto detectaba que no le iban a gustar, pero rápidamente me lo hizo llegar a mí y luego posteriormente nos llegó ese correo. Estos son Furia desde Bélgica, debut para esta formación de Brutal Thrash Metal, que nos ha hecho llegar esta canta titulada Digging My Grave, cavando mi tumba, y que nos informa que su primer álbum de estudio saldrá para final de año. De momento, escuchamos ese primer sencillo, Digging My Grave, Furia. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar la miurro. Vamos a asistir en este instante, ternascas y ternascos, a un momento inédito, histórico e histérico en Pequeño Ternasco. Un momento muy Radio Rock Hispanoamérica. Porque vamos a poner dos canciones seguidas de una misma banda y sin hablar yo encima de ellas. ¡Ojo, cuidado! ¡Retengan esto en su memoria! Fácil de retener, que se va a quedar grabado en el podcast. ¡Qué cojones! Porque te voy a poner dos temas inéditos de la banda que dio nombre a todo un género como es el black metal. Dos temas inéditos de los Venom. Gentileza además, ya no solamente de cara a nosotros, pero sí que lo destaco porque forma parte de la tribu Ternasca, de nuestro querido Chema Gallego, de la central de comunicación. Y además creo que su primer comentario en la tribu Ternasca fue ese, que si alguien quería estas dos canciones inéditas, él se las hacía llegar directamente vía correo. Y evidentemente pues también se lo ha hecho llegar a... Como buen distribuidor y buena agencia de comunicación, se lo ha hecho llegar a muchos programas de radio y nosotros, evidentemente, las vamos a poner. Se trata de dos grabaciones por las que la banda pagó 50 libras de la época de los años 80, de 1980 concretamente, que fueron registradas en los Impulse Studio de Newcastle. Y por ese precio, los grupos disponían de 4 horas de estudio para intentar grabar todos los temas que pudieran. Las bandas tocaban en absoluto directo y se grababa solamente en 2 pistas. Las grabaciones de estas canciones siempre han sido joyas inéditas. Terminó este bootleg, el anglicismo, este bootleg, pues eso es lo que quiere decir, joyas inéditas. Ahora, parte de estas grabaciones aparecen remasterizadas en la Deluxe Vinyl Box de los Venom In Nomine Satanas, edición 40 aniversario, en formato vinilo. Y además, también se encuentran en la edición de 2 CDs libro disco del mismo título, que desde el pasado fin de semana está en todas las tiendas. Nosotros las vamos a escuchar tal y como fueron grabadas. Os digo ya primeramente los títulos y no digo nada más ya después, ¿vale? Primer tema, Sons of Satan, Hijos de Satán. Y el segundo, Angel Dust, Polvo de Ángel. Esto solo Venom en estado puro, allá por sus principios. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Menos mal que no habéis hecho la forra, ¿eh? Ahora, que me ha costado lo mío estarme callado tanto rato. Ya te digo yo que sí, Diego. Aprovechamos también para dar la bienvenida al amigo Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz. Y al amigo Rubén, pues lo resaludamos, pero para el podcast, que la mitad del programa la va a escuchar enlatado. La segunda mitad del programa, quiero decir. Pero ahora es momento, sobre todo en la segunda mitad del programa, de comenzar con las bizarradas. Atentos al primer titular, a la primera bizarrada de la tarde. Venga, Rosa Rosae. Multan a una mujer por circular con exceso de belleza por la vía pública. A ver, señora, señora, ¿a dónde va usted con tanto exceso de belleza por la calle? ¿Qué se ha pensado usted? ¿Que esto es una pasarela o qué? Digo yo que alguna chorrada le soltaría, porque si no, no se me ocurre que detengan a nadie por semejante subnormalidad. No sé, o sea, sexista, machista, lamentable y repugnante esta denuncia, que decía así en la multa, en el papelito, en la receta: imprudencia en el manejo, circula con exceso de belleza en la vía pública, te amo. Este es el insólito motivo de multa a una mujer en Paysandú, en Uruguay, y precisamente no es nada guay. Un agente de tráfico de la ciudad uruguaya multó a una conductora por ser, según él, demasiado guapa, lo que podía causar la distracción del resto de automovilistas. Pero... ¿Que iba en descapotable? No, no, ¿qué pasa? ¿Que porque se distraen los demás se van a distraer? Si tú eres tonto, los demás también, ¿o qué? Anormal. Una fotografía de la multa fue publicada en Facebook por el diario local El Telégrafo y minutos después ya se había viralizado, habiéndose compartido más de 3.500 veces en esa red social. En el papel se puede leer la descripción del vehículo, la fecha y lugar de la infracción y los motivos de la misma. Cuando los superiores de la gente descubrieron el caso, se abrió un proceso al trabajador por utilizar un documento público sin autorización y con fines no previstos. Y bueno, menos mal que estos fines no los tiene previstos la policía. El inspector se enfrenta a ser suspendido temporalmente de sus funciones o incluso a perder su puesto de trabajo. Pues sí, hijo, sí. Hay que sacar de las calles a la delincuencia y a los modorros como este también hay que sacarlos de las calles también. Es que lees la noticia y te viene a la cabeza el típico chiste malo ese, el de va un policía, un bombero y un bailarín. Bueno, si eliminas al policía del título, te queda el título de la canción que estás escuchando: Fireman and Dancer, de los Royal Republic. El cuarteto rockero sueco, estos Royal Republic, sacó el pasado viernes su quinto álbum de estudio, titulado Club Majesty, del cual este tema ha sido el primer adelanto y aquí lo estás escuchando. Son los Village People del rock sueco, ¿eh? quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¿Qué? ¿Habéis flipado o qué? Así es, Pequeño Ternasco. Lo mismo escuchas a los Sodom que a los Wizard. Atentos a la segunda bizarrada que os tenemos preparada, porque vamos. Esto es. Vamos, impresionante. Dale, Roxa, Roxa. Un candidato del Partido Fascista Vox en Lleida dimite porque se siente engañado. Mi corazón es independentista. ¡A la mierda, joder! Hombre, sí, vete a tirar pedos a una lata, chaval. Antonio Jiménez era el candidato de Vox a la alcaldía de Alfarrás, una localidad de Lleida. Sin embargo, antes de afiliarse al partido de Santiago Abascal, militaba en Esquerra Republicana de Cataluña. Actividad que combinaba con la presidencia de Acción Social Alfarrás, una entidad que trabaja que no puedo. Una entidad que trabaja por la integración de las personas de etnia gitana en el municipio catalán. ¡Válgame, un gitano independentista! ¡Visca Cataluña lliure, primo! ¡Paisán de la Font del Gat! Es que me parto. El político ha decidido darse de baja del partido de extrema derecha porque, según ha señalado, sus ideas son diferentes y se ha sentido engañado. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito esto, vamos a hacer una parada, vamos a relajarnos. Primero, ya es bastante extraño, vamos a decirlo diplomáticamente, poco habitual el tema de los gitanos independentistas, ¿eh? No, eso no abunda, digamos. Estaremos de acuerdo, no abundan. No digo que no los haya, no digo que no los haiga, pero que no abundan está claro. Ahora ya, estoy a rizar el rizo. Un gitano independentista que además le engaña a Vox, es que esto, buah, buah. Pero ¿cómo que te ha engañado Vox? Si Vox no engaña a nadie. Otra cosa no tendrán nada más. No tendrán nada bueno, pero van de cara. Mira a ver qué te han metido en los malacatones de la fragoneta, muchacho, porque se los ha llenado de droga y nada. Nos dice Jorge Benítez que cuñaditis y que a ver los hay. Yo creo que hay más meigas que gitanos independentistas. Fíjate lo que te digo. Bueno, además de renunciar a Vox, Jiménez declaró tener ideas catalanistas y sentir dolor por haber defraudado a los políticos independentistas en prisión, Oriol Junqueras y Raúl Romeva, a los que asegura que conoce. Pues tronco, dice que quiere volver a Esquerra. Y sí, vuelve que te van a recibir con los brazos abiertos. Ya puedes ir Ya puedes ir con todo el mercadillo, el rastro que me parece a mí. Bueno, y antes de la doble hilada voy a aprovechar para saludar a mi querido compañero Dani del programa La Fauna de Radio Enlace, que también se ha incorporado a la escucha. Dice el gitano independentista de la extrema derecha, ¿eh? Independentista fascista, dice que ha sentido dolor. Pues sabes lo que te digo yo, Antonio Jiménez, que se joda el dolor. Que es precisamente como se titula la canción que estás escuchando, de los Draco Rosa. El viento frío, una copita de buen amor. Si habíais flipado con los Royal Republic, con Draco Rosa no podéis flipar tanto, porque ya os los habíamos traído por aquí, porque me parece realmente una propuesta de lo más interesante. El aire mata, una copita de buen amor. Nuevo single este, que se joda el dolor, extraído de Monte Sagrado, el más reciente trabajo del artista puertorriqueño y rockero experimental afincado en Los Ángeles. Draco Rosa, conocido en todo el rock hispanoamericano, que se joda el dolor. Su nuevo single aquí, en Pequeño Ternasco. Vaya bizarradas y vaya musicaza que estoy poniendo hoy. Me estoy ganando el pan, ¿eh? Hoy sí. Pero yo, como una copita de buen amor. Una copita de buen amor y que se joda el dolor. Automata Rock.com. Y como nos sobra tiempo y vamos de canciones rarunas, una de regaliz. Lo que pasa es que casi no voy a poder daros información porque la he tenido que meter así de golpe y porrazo. Esta gente se llaman Mini Pony y el tema que escuchas, Dragón Princesa, así todo junto. Y se os va a quedar el título de la canción seguro, ya verás. Así que es no apta para metal cuñados, ¿eh? No me digáis que no. asaltomataradiorock.com. Llegando ya al final del programa, un programa, nos ha salido un programa chulo, pero bizarro donde los haya, ¿eh? con bonus track y todo. Es mi pequeño pony. Nos ha molado al final y todo, ¿eh? Hoy voy a hacer algo que no hice ni ayer ni antes de ayer, que es dar paso al programa siguiente en la sintonía de asaltomataradiorock.com. Para quienes nos estáis escuchando en directo, que os aconsejo que sigáis en sintonía el programa de mi querido compañero Javi del Malle, otra semana musical desde Radio Enlace. Desde Radio Enlace, pero en la radio online del rock. asaltomataradiorock.com, señora. Tonight. Ya hubo ayer los primeros comentarios. ¿Qué es eso de que Pequeño Ternasco se toma 2 meses de vacaciones? Que no son vacaciones, que es parón. Parón para seguir construyendo y haciendo grande esta emisora que es Asalto Mata Radio Rock.com, que llevamos mucho tiempo, el que nos queda, pero trabajando concienzudamente y de seguido. Lo que pasa es que no hay tiempo para tantas cosas. Yo soy uno solo y tengo ayuda, pero para estas cosas no tengo tanto equipo como el que necesitaría, la verdad. Pero como sarna con gusto no pica, pues bien, bien contento, que trabajaré para tener una aplicación que te cagas. De momento nosotros nos vamos a ir con la última sección del programa, que como siempre nos dice Rubén, es... La balada para el final. Y hoy os quiero presentar pues también a una banda que no tiene mucha difusión, pero que suenan tremendamente bien. Eras un mal lugar. Liderada además por voz femenina, por la voz de Isa Monzó. Yo siempre fui de lanzarme y ya está, la presa... Monzón, en aragonés, pero la muchacha valenciana. Como la banda, que es una banda de bluegrass y rock sureño de las tierras del Turia, y que han grabado un nuevo tema. Realmente no sé cuánto, sé que tienen un EP, y este nuevo tema no sé si es de cara a lo nuevo que vayan a grabar o si tienen un segundo. El caso es que el título de la canción sí que lo sé, es La Frontera, y suena así de bien esta baladilla con la que nos despedimos. Todavía no, que hay que despedirse como manda Alfredo Landa. Harta de silencios cobardes, me has robado tantas tardes que no siento nada y ya no creo en segundas partes. No sé cuánto callas, que hay detrás de tus murallas, pero el horizonte se ve más limpio a cierta distancia. Y no soy capaz de establecer una frontera entre lo que fue verdad y lo que no, entre el camino y la carretera. Y no soy capaz de establecer una frontera entre lo que fue verdad y lo que no, entre el camino y la carretera. Entre el camino y la calle. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Añadiré, después de escuchar la canción entera, que esta canción la canta el Bumburi y vamos, no se va de su estilo tampoco para nada. A cascarla nos mandan los aceros, Roxa, Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Y yo también me voy a cascarla a vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que se despide de todas y de todos vosotros. Hasta mañana, os espero fieles a la cita del cierre de la semana Ternasca. Mañana jueves y nos iremos a cascarla todo el fin de semana. Pero todavía queda el jueves, como os digo, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Y recuerda siempre, siempre que si estás medio dormido en el metro, en el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Ahora sí, ¡agur!